Radio UDEM 90.5 presentan Globales, ¿qué acontece hoy en el mundo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Global Es. Esta tarde los acompaña Juan Carlos Guerra, y su servidor Paco Ramos. Les queremos recordar las líneas de comunicación de aquí de cabina para dudas, sugerencias o si quieren dar su punto de opinión. Es 83-36-61-62 y 83-36-42-03. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que viene siendo la moda en cuanto a ropa y cómo esta ha marcado ya un surgimiento de una nueva era y cómo viene influyendo en los jóvenes y hasta ya en los adultos, también en los niños, dentro de nuestra época, dentro de este siglo. Ok. Bueno, de hecho, qué bueno que mencionan los teléfonos, porque es algo que atañe a todo mundo, a toda la sociedad. Y más que nada, bueno, quisiera, ya lo introdujiste, pero quisiera obviamente darle un tinte sociológico a la utilización de la ropa. Y obviamente la moda, las marcas, las costumbres y la cultura van a estar intercediendo de alguna manera u otra. Pero bueno, obviamente, bueno, comenzamos. Como digo, la ropa, pues todo el mundo tiene que utilizarla en un contexto social público. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ir al pasado para empezar a tratar de identificar cuándo se habrá usado por primera vez la ropa. Y nos podemos ir por lo más obvio. Podemos contextualizar y decir que se empezó a utilizar la ropa para proteger al cuerpo, ¿sí? En algunos casos de las inclemencias del tiempo, ¿sí? En algunos otros casos, cuando se empezó a hablar de una moral pública o de un pudor corporal. Pero obviamente, bueno, estamos hablando probablemente en tiempos prehistóricos, obviamente, donde, bueno, pues nos podemos imaginar los caníbales, nos podemos imaginar la gente que cazaba y recolectaba. Bueno, obviamente, obvio, no se hablaba de marcas en aquel momento, ¿sí? Si contrapusiéramos ese momento con el de ahora, pues obviamente diríamos, no, pues es que hoy en día existe una gran difusión de ideas que informan lo que es, no nada más la ropa, sino el uso apropiado de ciertas ropas o factores externos que después internalizamos que pueden ser la moda, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente estamos en esa base histórica. Se empiezan a utilizar algunas prendas. Bueno, obviamente no se sabe exactamente para qué, pero se puede inferir que fue por eso. ¿Y cuándo es cuando empezamos a poder decir que empieza a haber un intento de diferenciar a las personas de otras? Pues obviamente ya estamos hablando de no nada más diferencias de género, que obviamente influyó, pero sino que también poco a poco, como fue pasando el tiempo, las ocupaciones humanas fueron incrementándose y variando. Entonces doy un ejemplo específico. Con el invento de la agricultura, por ejemplo, del hombre estar cazando y recolectando, se estableció en un lugar, más sólido, en una tierra donde podía, en un sentido, estar viviendo ahora de dos actividades. Entonces aquí estamos hablando ya de dos actividades. Una que era la agricultura y una que pudo haber sido, por ejemplo, la ganadería, ¿okay? Que en aquel momento sí estaba muy distribuido por género, por sexo. O sea, mujer, bueno, más que se entiende por género, mujer generalmente estaba más ligada a la horticultura, a la agricultura, y el hombre que estaba todavía, en las primeras etapas, todavía recolectando y cazando. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque obviamente cuando la gente se empieza a mover a las ciudades y empieza lo que se llama el sedentarismo, es cuando empezamos a hablar de civilización. ¿Y qué quiere decir civilización? Que sociedades, generalmente fue en Mesopotamia, la antigua India, China, empezaron a crear una cultura, ¿sí? Empezaron a crear valores, ideas, preceptos que mostraban que se estaban adaptando de una manera más exitosa, claro, al medio ambiente con el cual estaban teniendo contacto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mencionó Mesopotamia. Pues hoy en día es el equivalente de donde está Medio Oriente, Irak, por ahí. Y obviamente fue una región que se desarrolló mucho con el comercio y con gentes, por ejemplo, los semitas que vinieron y se unieron, por ejemplo, que son ahora los, lo que hoy es Irán, Irak, pues vinieron lo que son los semitas, los judíos, los árabes, okay, eran otros pueblos, llegaron y traían sus diferentes costumbres, sus diferentes formas de comerciar, y obviamente traían una cosmovisión diferente a la que estaba imperando en esa sociedad. Entonces, poco a poco empezamos a ver que empezaban a tener contactos, gentes que se dedicaban a cosas distintas, ¿sí? A cómo fue pasando el tiempo histórico, ¿no? Claro, también, bueno, como también desde el inicio, la moda ha sido ya, es una industria desde, bueno, desde como tú mencionas, desde esas épocas mesopotámicas, cómo se diferenciaba por clases la moda, o sea, por ejemplo, la ropa que utilizaba, no sé, una reina, un rey, y cómo de alguna manera tenían que vestir sus sirvientes. Exacto. Y cómo servía también, o sea, perdón, cómo se vestía toda la gente del pueblo, porque pues todos más o menos vestían lo mismo, ya que se compraba todos en un mercado, pues. Sí, aunque estamos hablando que todavía en sí este comercio probablemente de la moda no es como lo entendemos ahora, sino que había intercambio de textiles para tejer y para elaborar ciertas prendas, sí, bien distribuidas para ciertas clases. Entonces, ¿qué está diciendo? Que obviamente empezamos a ver que la ropa se empieza a utilizar en otro contexto, pero cuando ya, y ya lo mencionaste tú, cuando ya empieza a hacerse una diferenciación en cuanto a riqueza socioeconómica, sí viene desde la agricultura, cuando se empiezan a generar diferencias de clase, bueno, no clase como la entendemos ahora, media, alta, baja, media, baja, sino diferencias, sí, socioeconómicas. En cuanto a las actividades que unos realizan. Sí, porque obviamente gente empezó a acumular más dinero con las propiedades que tenían de la agricultura. Entonces, de hecho, se dice históricamente que fue antropológicamente, que es cuando surgen las diferencias en riqueza, cuando un cierta gente, por acumulación, empezó a apropiarse de tierras y de la producción de las mismas. Entonces, obviamente, empezamos a ver ya en expresiones culturales, creaciones artísticas, donde ellos expresan que cierta vestimenta sí está ligada a cierta posición de algunas personas. En el caso de Egipto fue muy claro. Obviamente, solo el faraón podía utilizar los símbolos faraónicos. Claro, y como también en su misma vestimenta utilizaba oro, utilizaba piedras finas. Exacto. Utilizaba exactamente. Diamantes. De hecho, cuando vemos la tumba, los tesoros de Tutankamón, pues vemos obviamente que el lapislázuli, el oro, algunas gemas, pues obviamente sí tienen un valor mucho mayor que otros productos por el mismo comercio, y obviamente no cualquier persona tenía acceso a ellos. Claro. Entonces, sí se empieza a ver que la ropa, no hablamos de moda todavía en el contexto contemporáneo, pero sí empieza a hacerse un intento de diferenciar. Sí, o sea, la industria textil está ya convirtiéndose en algo importante. Y más en esas regiones, pues, donde había comercio, por ejemplo, en la antigua India, Medio Oriente, eran regiones que intercambiaban ruta de seda por ahí. Obviamente sedas finas chinas y otras algodones, etc., ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la ropa ahí, pues, va cambiando un poco a poco también, y se empieza a indicar un poquito la ocupación, la clase, el género, la riqueza, o sea, grupos de afiliación, ¿no? ¿Sí? Entonces, también en o sea, ¿te refieres a cómo la moda ya se empezó a acomodar más o menos para las actividades que realiza el hombre? Sí, si podemos hablar de moda, no sé, que alguien marcaba la tendencia. Ajá, no precisamente moda, pero podría ser, no sé, ropa que se utilizaba para las personas que se dedican a la agricultura. Pero sí, pero estaba muy específicamente para la ocupación. Ok. Entonces, el faraón no traía ropajes de alguien que estaba arando. Claro. ¿Sí? Y los, por ejemplo, el clero, en los tiempos de Egipto, pues también tenía, manejaba ciertos símbolos y ciertas creencias, y obviamente se identificó con cierta manera de presentar su self y su sociedad, su grupo, ¿no? Entonces, bueno, por aquí vamos viendo que eso fue un periodo histórico. Bueno, ya un poco más adelante vamos a hablar de cómo los reyes ya proclamaron, bueno, ya dieron a conocer cómo su ropa, la vestimenta que ellos utilizaban, ya reflejaba ya algo como un estado más arriba sobre todo el pueblo que ellos representaban. Y cómo la gente también, bueno, de alguna manera, no solo por su poder, sino por la ropa que ellos vestían, cómo los llegaban a admirar. En el tiempo absolutista de la monarquía ya estaba muy claro. Pero bueno, estamos hablando que pasaron 2000, probablemente 3000 años. Después de lo que estamos hablando. Y obviamente era muy claro quién era el emperador, quién era el rey, quién era el noble y quién era el siervo y quién era el clero. Probablemente me puedo posicionar más que nada en el feudalismo, que es un poquito el surgimiento de este sistema monárquico, donde ya obviamente habían pasado tanto tiempo, habían subido y caído imperios, donde ya no necesariamente nada más había una actividad como antes. Ya para el momento, por ejemplo, el siglo XII, siglo XIII, ya existen como el surgimiento de una clase mercader, artesana, gente que no nada más era ni rey, ni estaba haciendo la guerra y trabajaba la tierra, sino que había gente, bueno, que hoy en día se le puede llamar el empresario, en el siglo XIX la burguesía, que ya se estaba dedicando a otras cosas. Claro, o sea, ya no nada más los reyes y las personas del poder ya utilizaban la ropa, sino gente que desempeñaba un papel económico importante. O sea, por decir, los filósofos o los grandes pensadores ya utilizaban ropa, pues bastante, o sea, diferente, totalmente diferente más o menos a la que utilizaba el pueblo, porque ellos ya representaban un punto de aristocracia. Claro, o sea, mencionas aristocracia, bueno, es un término que viene desde tiempos griegos para explicar una clase privilegiada en el poder, pero bueno, en este contexto más medieval, obviamente ya se habla de un grupo que sí se fue diferenciando por ciertas actividades que los distinguían. Entonces, pero una cosa clave, o sea, ellos podían distinguir su manera de vestir, pero no podían vestirse como el rey. No. O sea, sí hay una diferenciación, pero sí estaba muy bien especificado que habían tres o cuatro clases sociales. Entonces estaba el clero, que tenía el mismo poder que los reyes, obviamente estaba ahí una lucha de poder, que después se los solucionó en favor de los reyes, pero en ese momento, obviamente, el clero pues, tenía una manera ya bien específica. Al igual que la gente que luchaba, los caballeros, con las armaduras, ¿sí?, con sus famosas insignias, la heráldica, por ejemplo, claro, que son estos famosos escudos que vienen con marcados con marcos dentro, de leones, sí, etc. Y obviamente, la servidumbre, pues obviamente, hablando económicamente, no tenían la manera de expresarse de una manera como los nobles. Entonces, sí estaba bien específico, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver más o menos en este tiempo que hay como unos roles sociales que si podemos hablar de un desarrollo, ahora sí, de ropa, pues ya evolucionamos de un momento donde nada más usaba para cubrirse o para diferenciar cosas básicas, ahora sí empezar a ocupar espacios, grupos de afiliación, ¿sí?, que ya conllevan ciertos signos y ciertos símbolos que funcionan para darle una selectividad este grupo en esos roles. Que la ropa ya empieza a representar más que nada lo que viene siendo cada grupo social. O sea, la burguesía utiliza este tipo de ropa, los reyes utilizan este tipo de ropa, el proletariado usa este tipo de ropa. O sea, ya la moda ya empieza a hacer su papel en cuanto a que se puede empezar a diferenciar las clases sociales gracias a esto. Sí, en el feudalismo ya es bastante más claro. Y obviamente entra otro término, porque estamos en un tiempo donde, bueno, por ejemplo, en esa parte de la Edad Media, ya a finales, después de haber salido del oscurantismo y la destrucción de Europa, se empezó a hacer más dinero. Empezaron a haber maneras técnicas, agrícolas, de guerra, donde estaba conquistándose, y donde ahora empieza a haber un estatus. O sea, también se hablaba de estatus. O sea, por ejemplo, los reyes obviamente no hacían trabajo manual, ¿sí? Por los nobles tampoco, ¿sí? Se encargaban de distribuir las tierras a los siervos. Entonces, obviamente ya cierta gente no hacía ciertas cosas. Entonces, en un sentido, la ropa les venía a marcar ese estatus ¿sí? Que les, como que los conformaba a ciertos grupos que ya tenía ciertas expectativas de cómo se deberían de comportar cada elemento o cada miembro o cada rol, si me lo permites, pues dentro como de un sistema, ¿sí? De identificación. Si hablamos de identidad en la Edad Media, pues estamos hablando de que las esferas de identidad, los grupos estaban muy bien identificados y muy bien en autonomía. ¿Okay? No estaban, claro, independientes, es gente que trataba con ellos mismos, entre ellos. Pero sí estaba bien claro qué hacía quién. Y a quién se le tenía fealty, o sea, fealdad, que era habían acuerdos, habían tratados, habían pues leyes, no como las entendemos ahora, pero leyes que establecían bien, leyes costumarias, leyes de propiedad, ¿sí? De que tú me trabajabas a mí, etcétera. Yo te daba esto a cambio. Pero sí estaban muy claras las cosas, ¿no? En cuanto a más o menos en aquel tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un corte musical? Nos vamos con esta canción que es Leona Lewis, Bleeding. En un momento regresamos a Globales. Estamos de regreso en Global Es. Les recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Estamos de regreso en Global Es y bueno, seguimos con el tema de hoy que viene siendo la moda en el siglo de hoy y cómo está marcado ya una tendencia y asimismo como también, bueno, estamos viendo aquí de cómo ya se empieza a ver que la moda está haciendo su papel en cuanto a distinguir las clases sociales. Bueno, mencionas clases sociales y la verdad es de que hemos venido hablando de un proceso histórico más o menos, pero lo que revolucionó la posición de las personas en la sociedad de una manera hiperquinética fue la revolución industrial. Entonces, al revolucionar la industria, la actividad económica del hombre, se aceleraron los procesos en todo sentido. Producción económica, política, material, social, hubieron muchos cambios. Claro, porque es un movimiento que se empieza, bueno, como te digo, se dio en Inglaterra y se empezó ya a desarrollar más la tecnología, bueno, que en aquel entonces era tecnología, la máquina de vapor es un ejemplo, sí. Y cómo ya se empieza a desarrollar lo que viene siendo pues ya un poco más la industria textil, ya se amplía un poco más y se utilizan ya, podría decirse, químicos, o sea, o para colorantes de las telas, o sea, porque antes, por ejemplo, como estábamos mencionando antes, en la época de Mesopotamia, se utilizaba, por decir, las flores o los colores de las flores que se... Naturales, o sea, era un proceso de coloración natural. Aquí, como ya se empieza a desarrollar ya una máquina, o sea, ya es algo tecnológico, ya se puede utilizar ya la coloración química. Nada más que también hay más costos implicados. Ah, claro. Obviamente dices el textil, y exactamente, de hecho, la revolución industrial en Manchester, Inglaterra, pues era una revolución textil, que era una manera al principio... de utilizando las máquinas de vapor y todo esto que mencionas, para acelerar procesos, sí fueron textiles al principio, ¿sí? Y obviamente ya estamos hablando que para cuando se da la revolución industrial, a los reyes, pues ya los habían colgado, ¿sí? Ya les habían cortado la cabeza con la ilustración, las revoluciones en Europa y en América, en algunas partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién había triunfado en la revolución industrial? Pues todas estas clases medias, mercaderes, artesanas de la clase en los tiempos feudales, que después fueron tomando poder, se los vuelven a quitar con el absolutismo, pero lo vuelven a tomar, cuelgan a los reyes, y es una gente que ahora ya está haciendo, acuérdense que también ya se separó, las esferas públicas ya son seculares, y ya los países estamos hablando de una modernidad, donde se racionalizan las actividades económicas, sociales y políticas de las sociedades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora, obviamente, en este nuevo esquema, todavía hay una aceleración también en cuanto a las personas y sus ocupaciones y sus roles y sus funciones en la sociedad. Entonces, obviamente surge como el epítome de este movimiento, el industrial, ¿sí? El empresario industrial, que obviamente tenía, bueno, es representado generalmente con este traje, con este sombrero negro alto, sí. Y con un, ¿cómo se llama ese para sostenerse? Bastón. Con un bastón, sí, que bueno, en aquel momento, en los tiempos, por ejemplo, de liberalismo económico, pues era más explícito, porque era, en ese sentido, el que tenía los medios de producción y el que no los tenía, y el que los trabajaba. En ese contexto surgen las ideas marxistas, que cuestionaban en ese momento el hecho que en verdad no había puntos medios en cuanto a la pertenencia, el acercamiento o una manera de modificar procesos laborales que estaban oprimiendo a ciertas gentes. Pero eso pasó en 1850, 1880, ¿sí? Obviamente sí se acelera la manera económica, hay mucho más dinero, hay mucho más producción y obviamente empieza un concepto de lo que se llama la producción en masa, que es ¿qué? Pues en vez de hacer las prendas, la ropa... De manera unitaria. De manera unitaria y a mano, pues ahora empezamos a hablar de que se empiezan a utilizar las máquinas para multiplicar la eficiencia de la producción y la existencia de productos, que en este sentido, obviamente, como estaba bien delimitado qué usaba qué, pues ya se sabía racionalmente cuántas hacer... ¿Y cuántas no hacer? Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, aquí también, bueno, gracias a la revolución industrial, vemos cómo la moda también ya se convierte en una industria que ya trae bienes económicos, es decir, ya es algo, un proceso económico por el que el país empieza a recibir ingresos, como estamos diciendo, gracias a la tecnología que se da en esa época. Bueno, se empieza a reproducir gran cantidad de ropa y en grandes masas, en grandes cantidades, que ya se puede empezar a transportar a otros países. Y gracias a esto, bueno, claro, ya se empieza a tener ingresos. Pero también surge otra cosa muy importante. A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, surge lo que se llama la marca. ¿Okay? La marca no había existido, o sea, a lo mucho, en la, por ejemplo, en la Edad Media, en los tiempos absolutistas también, pues sí había gente que hacía cosas finas y que se la vendía a cierta gente que podía accesarlas. Entonces, un caso específico puede ser los huevos Fabergé rusos, que ahí, por ejemplo, él los hacía pues para los zares rusos. Eran unas cosas fascinantemente bonitas, que todavía existen, pero Fabergé se llamaban porque este señor, el que los diseñaba, pues por ahí tenía Fabergé en sus nombres y sus apellidos. Entonces, la marca, a lo mucho, podía representar la calidad de la persona artesana que lo hacía. Pero el gran cambio fue, en verdad, mediados del siglo XIX, cuando, de hecho, en Inglaterra, pues ellos habían empezado con la Revolución Industrial, empiezan a exhibir sus productos, ¿sí?, en una, bueno, se llama una feria comercial industrial que organizó la reina. Todavía había reina, pero en Inglaterra, pero ya no con el mismo valor que antes, político. Entonces, ¿qué pasó? Al yo movilizar productos de un lugar a otro, yo les estoy desprendiendo ese producto del espacio y del tiempo y les empiezo a crear significados extra. ¿Y qué quiere decir? En una feria donde yo exhibo productos, ¿sí?, pues ya son mercancía, ¿sí? Ya hay unos valores extra que son, por ejemplo, el valor de exhibición. Que si yo logro colocar mi producto de cierta manera, pues yo no nada más estoy vendiendo mi producto en sí, sino que estoy dándole un valor agregado al cómo lo vendo, ¿sí?, al cómo lo distribuyo después. Entonces, estamos hablando que tuvieron que haber bastantes avances en movilización, en transporte, para empezar a hablar de movimiento. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Francia? Pues en Francia racionalizaron la ciudad, tumbaron todos los vestigios de la premodernidad, de los mercados, esos que nos encontramos aquí en México todavía, por ejemplo, y arreglaron las calles. Por ejemplo, los Champs-Élysées es una calle racionalizada que, aparte de tener los símbolos patrióticos, el Arco del Triunfo, etcétera, está bien organizada las tiendas que buscaban, por ejemplo, que la gente buscara en sí el comprar, el consumir, como una actividad autónoma que obviamente le diera beneficios a los gobiernos y a la gente en el poder y a los empresarios que estaban directa o indirectamente relacionados con los gobiernos. Entonces, ¿qué estamos empezando a ver? Que la marca, obviamente, y quiero empezar a hablar un poquito de la marca en sí, pues, ¿qué nos empieza a decir? Que el producto que yo estoy vendiendo, no nada más es eso lo que yo vendo, sino que le tengo que dar un significado. ¿Para qué? Pues para acomodar ciertos productos más eficientemente para ciertas personas o ciertos grupos sociales. Entonces, la marca número uno debe de autocertificarse. ¿Qué quiere decir? Que ese producto tiene ciertas cualidades, ¿sí?, que al yo desprender de en sí el producto, o sea, que lo pongo en una fotografía, puedo hablar de él. Pero obviamente, el hablar de una marca, pues las marcas no hablan solas, ¿sí? Bueno, al menos hay unos robots en Japón que ya hablan y se pueden autopresentar. Pero generalmente, el discurso de marca es una manera de hablar técnica sobre el producto que estás vendiendo. Entonces, yo te hablo de las grandes cualidades que tiene el motor V6 de la camioneta tal, ¿sí? Y obviamente, y un punto clave en esta modernidad de las marcas, es que yo tenía que tener el producto como vendedor manejando una distancia del comprador. ¿Qué quiere decir? Tengo que tener el producto lo suficientemente lejos para crear una necesidad o un deseo. Y tengo que tener el producto lo suficientemente cerca a la vez para que la persona que lo está deseando lo pueda adquirir. O sea, si estamos viendo. Sí, claro, claro. Entonces, ¿cuál fue el movimiento clave? En el racionalizar las ciudades y las calles, las mamparas de vidrio, ¿sí?, bien iluminadas, creaba en sí la experiencia de comprar un producto. Claro, y cómo se empezaron a utilizar ya los maniquís con diferentes prendas, con zapatos, con bolsas, sobre todo para... Bueno, más que nada, primero yo digo que fueron para las mujeres, así que van enfocados. Y luego ya todavía manejando el género. Claro, claro. Y después ya van enfocados un poco más a hombres. Después yo digo que se empezó a utilizar ya la ropa diseñada especialmente para jóvenes Y así, bueno, también bueno, pasó mucho tiempo. Claro, pasó mucho pero, tiempo. Pero sí empezamos a ver que lo que hay es una significación, un signo, un símbolo. Y ya empezamos a hablar de que hay gente, hay industria, que obviamente empezamos a hablar ya de tendencias que con la nueva industrialización, otros grupos que antes estaban muy lejos, por ejemplo, en la servidumbre en la Edad Media, las clases se han comprimido. Y, por ejemplo, la clase media pues ya puede vestirse más como la clase alta y en la clase baja pues puede acercarse más un poquito a la clase media, ¿sí? Antes, pues, por ejemplo, en los tiempos de la aristocracia y los tiempos de los gobiernos militares, pues si tú no eras militar, no te podías vestir del uniforme militar, ¿sí? Entonces, en este momento ya hay un eclecticismo, si me permites el término, en cuanto a que ya no necesariamente, o sea, todavía hay gente trabajando en ciertas cosas. Y no está la posmodernidad ni la manera de, por ejemplo, de disentir de la moda o de las marcas como hay hoy. Pero sí habían ya más, o sea, también había un liberalismo político, social, que hablaban, por ejemplo, de los días libres. Y, o sea, ya había tenido sus secuelas el famoso movimiento social marxista. Y ya, por ejemplo, se habían surgido sindicatos, habían surgido tiempo libre. O sea, ya era obligatorio no trabajar uno o dos días. Entonces, ya la ropa, ya la industria cultural empieza a tener mucho más efecto sobre la manera de vestir. Pero, aquí es cuando ahorita vamos a entrar en un punto clave, es que generalmente, pues no se podía identificar que hubiera una colusión o una alianza entre industrias culturales, intermediarios culturales y empresas, corporaciones, como hay hoy y como se dio en el siglo XX, que ahorita lo voy a explicar. Pero más o menos ya fue el cambio que se empezó a dar. Entonces, también empezamos a hablar de que la cultura de la masa, la cultura del consumo, como tú me dijiste, obviamente ya hay un aceleramiento en la movilidad, en la industria, pero todavía están haciendo, por ejemplo, 10,000 camisas para un grupo que puede ser la clase baja, otras 10,000 para la clase media y otras 10,000 para la clase alta, probablemente 5,000, pero tu máquina industrial estaba preparada para moverse tres, para hacer tres tipos de cosas. No para hacer como hoy, pues tres tipos de cada camisa de 10 que vendes en el shopping center. Entonces, todavía estamos hablando de que es un mercado de masa. ¿Okay? Sí, hay diferencias, sí hay otros productos, pero estaba muy estandarizado. ¿Sí? Entonces, no es casualidad que en este tiempo también empiezan a surgir un intento de los shopping malls. ¿Sí? Empiezan a surgir las compras por catálogo. ¿Y también por qué? En el siglo, a finales del siglo XVIII, perdón, XIX, se inventa la fotografía. Entonces, mira el poder que le viene a dar a la fotografía a las marcas. ¿Qué es la fotografía? Le tomo una foto al producto que quiero vender y el producto lo puedo dejar en una bodega. Pero yo saco esa foto y multiplico. Y promociono publicity, marketing, y genero o doy la idea de que mi producto es ubicuo, omnipresente, y que cualquiera lo puede acceder siguiendo los canales correctos. Que en el caso de un catálogo a domicilio, pues obviamente el siguiente paso era ir a mandar una carta, o bueno, pues en aquel momento mandar una carta probablemente, y oye, pues quiero el producto. Y ya utilizando los nuevos canales de distribución, pues me llegaba el producto a mi casa. Claro, yo digo, bueno, que la fotografía ha jugado un papel demasiado, demasiado importante dentro de la industria de la moda. Bueno, como tú ya mencionaste, bueno, la fotografía ayudó a lo que vendría siendo las compras por catálogo. Y también, bueno, ya un poquito más enfocados en nuestra época, por internet, cómo la persona, el cliente de determinada marca de ropa o que está interesado en comprar, no sé, por decir, un abrigo o una chamarra, puede acceder a la página de una marca o puede empezar a buscar marcas en internet y ver la fotografía, el precio y hasta los colores que maneja esta chamarra o este saco. Claro. Y así poder adquirirlo. Y ya se da también, bueno, ya tiene tiempo, ¿verdad? Ya se da también la oportunidad de comprarlo y que te lo lleven a tu casa, de comprarlo por internet. Claro. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos a Global Es. En un momento regresamos a Global Es. Uh-huh. Para atender y asesorar a quienes han padecido la delincuencia en carne propia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creó el Programa de Atención a Víctimas del Delito. Mediante ProVíctima, la CNDH proporciona atención jurídica y psicológica gratuitas a quienes han sido víctimas de la delincuencia. Si tienes dudas, infórmate 01800-718-2770, www.cndh.org.mx. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. Con la reforma al sistema de justicia, quedará establecido que todo acusado será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Como ocurre en los países avanzados y democráticos, el Ministerio Público deberá buscar primero la verdad y demostrar si el acusado es culpable o inocente. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. La Comisión de Equidad y Género conmemora el Día Internacional de la Mujer con la evaluación del Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, firmado por legisladoras, legisladores e instancias de mujeres de todo el país. Se analizarán avances, obstáculos y retos. Te esperamos el 12 de marzo, Palacio Legislativo de San Lázaro. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. No más abusos contra los migrantes. Cada día en el mundo crece el número de migrantes. Por eso en México la CNDH protege sus derechos para que reciban un trato justo, sin discriminación ni violencia. Si tienes dudas, infórmate 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Global Es. Bueno, y les quiero recordar nuestras líneas de comunicación para sugerencias, preguntas, proposición de temas o hacer comentarios acerca del tema que estamos tratando aquí, que es el de la moda. Los teléfonos son 83-36-61-62 y 83-36-42-03. Bueno, regresamos al tema de la moda y bueno, estamos viendo cómo ya la moda empieza a hacer su papel y cómo empieza ya a diferenciarse determinadas marcas y cómo hay factores que ayudan a la moda, por ejemplo, la fotografía, como ya mencioné ahorita, venta por catálogo y por internet. Mira que pasó otra cosa clave en medio de este mass marketing, de principios del siglo XX, surge por ahí también un cambio que revolucionó las ciencias sociales, que fue la invención, el descubrimiento de una visión interior, subjetiva, profunda, que es las emociones, que son los sueños, que son las expectativas, los miedos, experiencias, de las cuales hablaba Sigmund Freud, psicoanálisis, en cuanto a la psicoanálisis, valga la redundancia. Y en la psicología social, pues viene gente como Erving Goffman, que habla de la presentación del self en el día a día. ¿Y qué estamos diciendo? Y esto fue obviamente algo real y comprobable. Que obviamente a principios del siglo XX, cuando estaba la maquinaria industrial, pues ya existía lo que es la corporación. Y la corporación utilizó las ideas de Sigmund Freud, ¿sí? Que Sigmund Freud estaba en Austria, Hungría. Y obviamente Edward Bernays, un familiar de Sigmund Freud, el creador de las relaciones públicas, ¿sí?, en Estados Unidos y en el mundo, era un erudito también en cuanto al psicoanálisis. Y directamente Edward Bernays participó conjuntamente con las corporaciones y los gobiernos. ¿Para qué? Y voy a decir algo bueno, que es una realidad y que bueno, puede sonar inflamatorio, pero se empezó a ver los gobiernos querían tener una manera más eficiente de controlar a la población, a la vez que podían hacer que esa población canalizara la energía, que según el psicoanálisis hay una energía que si el hombre no dominaba puede ser destructiva en su interior, una manera estructuralista que nos puede limitar, y tratar de canalizar esta energía haciendo que la gente consumiera, Entonces, ¿qué quiere decir? Que con la ayuda de las teorías del psicoanálisis y de la psicología social, se buscaba que los grandes grupos, que la grande masa de Estados Unidos se convirtiera de ciudadano a ciudadano consumidor para ayudar a que la economía industrial y corporativa de Estados Unidos surgiera como una potencia. Y fue exactamente lo que pasó. Entonces empezamos a ver esas publicidades. Bueno, de hecho, a Bernays se le hubo una campaña específica que logró hacer público y romper con el paradigma de que la mujer no podía fumar, ¿sí? Y utilizó una campaña publicitaria y en los medios de comunicación para tener un grupo de mujeres fumando. Esto fue muy sonado. Y en verdad es que logró que cambiara un poquito el estigma que había hacia la mujer fumando y hacia la posición de los géneros y los roles de los mismos en la sociedad de Estados Unidos. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que las ideas del psicoanálisis y la psicología social empiezan a informar, ahora sí directamente a corporaciones y a gobiernos, pues para tener, por un lado, un control más eficiente y más racional de las masas, ¿sí? Porque se hablaba del comportamiento de masas también, ¿sí? Y obviamente también de hacer que esa masa, esa energía, pues le sirviera al Estado en cuanto a desarrollo económico y social. Entonces, empezamos a ver que si al principio del siglo XX, Henry Ford, por ejemplo, había hablado de la confiabilidad de sus automóviles, ¿sí?, de las marcas registradas, pues para los 50, para las finales de la Segunda Guerra Mundial, pues las marcas ya, o sea, hablaba de Estados Unidos, de una potencia económica, las marcas ya empiezan a ser un poquito más aspiracionales. Si la sociedad americana estaba prometiendo el American Dream y el posicionarse meritocráticamente en los diferentes escalones o niveles de la sociedad, pues las marcas acompañaban, pues todavía a la gente como grupos, ¿sí?, sociales que buscaban movilidad social para irse acomodando en este esquema. Entonces, fue un algo fundamental porque empezamos a ver que se empezó a vender de una manera más inteligente, también más subjetiva, más profunda los productos. Claro, ya se empezó a utilizar, bueno, un proceso de marketing, ya como vemos cómo hasta el mismo gobierno interfiere para vender productos y, bueno, de alguna manera tratar de controlar a las poblaciones. Exactamente, a las poblaciones. Y que, bueno, es más o menos como te estás diciendo ahorita, es una manera de control social. Sí. Para que la persona vaya a la tienda, compre la ropa y asimismo genere ingresos a la industria textil y a su vez por directamente al gobierno. Y te das cuenta ahorita que, claro, por ejemplo, la recesión en Estados Unidos, pues mucho es por la falta de confianza en el sistema y que la gente está dejando de comprar. Y eso pues desacelera a la economía. Entonces, ¿pero qué pasó después? Paradójicamente, estas ideas de Freud y psicología social, mucha gente las volteó al revés para utilizar la individuación de las personas y poderla separar de esta, porque se dieron cuenta, ¿sí?, muchos grupos, de que se estaban utilizando estas maneras para vender, y vino todo el choque contracultural de Estados Unidos en los 60s, donde, bueno, lo contracultural quiere decir que iban en contra de la cultura, y en el extremo hippie, por ejemplo, andaban desnudos, sí, claro. ¿Sí? Pero era un decir, oye, mira, ¿sabes qué? También los que no estaban desnudos vestían de cierta manera. Y de hecho en los 60s en Estados Unidos es cuando se empieza a hablar de primera vez que la gente, por ejemplo, la ropa, la moda, pues no necesariamente una tendencia que venía desde arriba, sino que desde abajo, de una cultura popular, si me lo permites, tomando en elementos más cercanos al día a día de las personas que estaban en contra del sistema, pues empezaron a marcar la tendencia de la moda en ese sentido. Porque si la moda conservadora, estructurada del sistema, pues era aburrida, pues la ropa hippie, la ropa contracultural en aquel momento era bien vista. Bueno, yo creo que la época hippie fue una época que marcó definitivamente la industria de la moda, porque vemos cómo cambia totalmente el paradigma de vestir, o sea, la manera en la que la persona debe de vestir, y ya se empiezan a utilizar nuevas prendas como vienen siendo los aretes de Peace and Love, bueno, aquí collares un poco más trafaleros con colores neón, zapatos ya a las mujeres un poco más de tacón, así con plataforma, claro, banditas en la cabeza, lentes. ¿Y hacia dónde va apuntando todo esto? Que la moda, ahora sí un poquito más individualizada, le daba a la gente la libertad de elegir y de expresar, ¿sí? No necesariamente la pertenencia a un grupo, sino probablemente la no pertenencia a un grupo y esa individualidad que en ese momento proliferaba. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que lo que empezó como contraculturalmente posicionó de repente a las corporaciones y a las industrias en una encrucijada. Porque en verdad también llegó muchas ideas de que no se necesitaba comprar para estar feliz, no se necesitaba tener. Entonces, obviamente, y muy inteligente después, ellos empezaron con estudios científicos a tratar de buscar la manera de, en un contexto, si quieres, posmoderno, de poder vender productos que incrementaran esa individualidad que las personas estaban buscando. Entonces, ¿qué quiere decir? Si antes tú vendías un carro con la supuesta eslogan de que te daba libertad, pues ya no iba a vender tu eslogan porque la gente supuestamente ya tenía la libertad por haberse puesto en contra de un sistema. Entonces ahora tenías que alimentar ese camino que habían tomado, aliarte con los individuos y nada más, por ejemplo, hacer productos, ¿sí? Que vayan de acuerdo cambiar, al lema. Cambiar tu mass marketing, social. No nada más de grupo social, sino ahora individuo. Entonces, por ejemplo, pues, era obvio que toda la gente se tenía que poner ropa y zapatos. Pues tú te das cuenta, marketeabas, si me permites el anglicismo, la ropa de manera más atomizada o más simplificada, ¿okay? Entonces, había o dos cosas, o se adecuaban o perecían. Entonces, de hecho, se habla que en un sentido posmoderno, las corporaciones y la industria, pues no nada más sobrevivió, sino que se fue en auge al grado que esta mentalidad también individualista de no intervención de los gobiernos, de poca participación de los mismos, pues llevó al poder a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher en Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente, con el eslogan de que yo no voy a intervenir en tu vida, de que tú vas a hacer tu propio negocio, de que yo solo te voy a ayudar y de que yo no me voy a entrometer en tu vida. Entonces, en los 80s es cuando empezamos a hablar ya de una explosión de, bueno, se habla del neoliberalismo, que es que el mercado iba a darle, en cuanto a lo económico, libertad a la gente de hacer el negocio como quisiera, nada más siendo eficiente, racionalizando. Y la moda, pues, marcó, obviamente, una tendencia específica para la época. Claro. ¿Y quién entró al momento aquí? Los intermediarios culturales, las nuevas clases medias. ¿Qué son qué? Hoy los entendemos como la gente que te dice, pues compras tal marca porque te conviene, porque va con tu personalidad, o toma tal agua, o asiste a tales fiestas, o preséntate de tal manera. Claro, y la industria... De la imagen. Claro. Para mantener su imagen, como tú dices... Y la industria para mantener, yo digo que más que nada ya las empresas que están bien establecidas en el mercado, bueno, que en ese entonces tenían ya un buen establecimiento del mercado y ya tenían bien definido su mercado, ¿qué les queda hacer? O sea, tienen que acoplarse a la nueva mentalidad del consumidor y a las tendencias. No les queda de otra. Ajá, exacto. No, a las tendencias que se están utilizando, ¿para qué? Para seguir vendiendo. Para seguir vendiendo y además estas empresas tienen los ingresos para... publicitar, para cambiar. No, claro, tienen todo el poder económico y tenían también el poder tácito de los gobiernos, obviamente no directo. Pero en este momento también marcamos que la alta cultura y la cultura popular, una distinción que generalmente había dicho la alta cultura, el rey, o marcaba la tendencia para los nobles, o el industrial, que marcaba la tendencia para los trabajadores, pues ahora desaparece y surgen estas nuevas clases medias, intelectuales express, que nos dicen... con cierta postura, con cierta representación, qué hacer y cómo colocarnos. Se habla de la proxemia, se habla de la imagen, se habla de qué ponerse para impresionar en tal momento, el shock therapy, cierta publicidad, la hiperrealidad en la comunicación, que es empezar a arrojar a las vidas de las personas a diferentes lugares. ¿Y qué quiere decir? Si antes la moda había sido para pertenecer, y, por ejemplo, cuando se usaban los uniformes en los periodos soviéticos y en las con Mao, que la gente estaba uniformada, pues ahora la ropa no nada más era para pertenecer a un grupo, sino que era para diferenciarte y para hacerte una persona individual. ¿Okay? Claro, entonces, para saber, por ejemplo, ves a una persona, ah, bueno, él es hippie, bueno, él es un poco, es un maestro, o no sé, exacto. O él es un niño, que o sea, que solo está buscando diversión. O sea. Y hoy podemos ver que, por ejemplo, la moda, pues ya no es que la moda del niño necesariamente copie la del adulto, sino que el niño tiene su propia moda. Digo, obviamente todo de la misma marca. Claro. Porque ellos, las marcas, se adecuaron perfectamente, claro, a esa posmodernidad, sí, de consumo y de distribución en cuanto a las sociedades. Entonces, bueno, en ese sentido, las marcas evolucionaron a un punto de darnos a hablar de narrativas individuales, de hablar de felicidad, de hablar de estar bien consigo mismo, de vivir el momento, de estar aquí presente, de presentarte tú, claro, de asegurar tu vida, de participar más eficientemente con los otros desde tu propia perspectiva. Entonces empezamos a ver zapatos de diferentes colores, por ejemplo, la utilización de los jeans, las pasarelas de moda, donde ahora se explota la individualidad de las modelos, digo, siempre respetando una línea de belleza, claro, relativa, pero también hablando de individuación. Entonces, las marcas habían transitado de no existir y de representar nada más prestigio a darte, por ejemplo, hoy en día la certeza de un estatus, de que la marca surge en un momento histórico, desde 1885 tal refresco, y hablarte de lo que te puedo dar en cuanto a tu individualidad, y también, por ejemplo, decirte qué te puede ayudar una marca para, como si fuera una herramienta para que tú lograras las cosas, como si fuera un intermediario, que te da el poder a ti, el empowerment, etcétera, ¿no? Claro, y fíjate que un factor, yo digo que es muy importante para la publicidad, que dentro de una marca son, sus comerciales, por decir, hay marcas que utilizan artistas para promocionar todos sus... Exacto. Todos sus artículos. Están buscando materializar esas ideas que se desprendieron del objeto en una marca. Te la está tratando de materializar en tu mente y que tú pienses que el eje de tu pensamiento sea una marca y que tus relaciones sociales estén mediadas por el comercio y por las marcas. Entonces, es una manera, un marketing muy agresivo que busca posicionar a la marca como el estilo de vida actual, contemporáneo de las sociedades interconectadas en un contexto de era la información y una era postindustrial, postfordista, ¿no? Bueno, fíjate que algo que mencionaste que se me hace muy, muy llamativo, muy importante, es cómo ver también las marcas, exactamente como tú estás diciendo, cómo ya se tienen que acoplar a las necesidades del ser humano. Por ejemplo, hay marcas que lanzan una línea para mamás, una línea para bebés, una línea para niños, para jóvenes, de ropa interior. O sea, cómo ya están tratando de dominar todo el mercado. Exacto. Y no nada más eso, sino que buscan que, por ejemplo, tu relación entre los elementos de cualquier sistema, pues sea familiar o sea social o colectivo, estén mediadas por este comercio, que, por ejemplo, tu relación va a ser más eficiente si juegas tenis en tal lugar, con tales zapatos, con tal raqueta. Entonces, también va mucho a entender cómo son los comportamientos de la cultura del día. Y cómo se le empiezan a implementar elementos, por ejemplo, de que si utilizas estos tenis, tienen no sé qué resortes, que brincas más. Por lo tanto, si juegas básquetbol, puedes brincar, no sé qué. Entonces, se acaban convirtiendo en relatos culturales. Y lo que algún día en los 60s empezó como una contracultura, por ejemplo, hoy, que es una subcultura, por ejemplo, la gente que se viste de negro o los que traen tal el pelo largo, pues yo les voy a vender mis productos, hago mis camisas negras y hago las uñas largas negras para que se las pongan, claro, y se presenten como de manera que sea utilizando mis productos. Entonces, son relatos culturales que informan la cultura, o sea, se desprenden de la cultura y informan la cultura de una manera relacional, simbiótica y de retroalimentación, perdón. ¿Sí? Bueno, esto fue todo en su programa de hoy, Globales. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado. No, me de nada. Gracias por la invitación. Nos vamos y nos vemos el miércoles a las 5. Muchas gracias. Time starts to pass before you know it, you're frozen.